Jing Li Bin Ya La Jing Bang Jing Zhen Zi Dao. Anything goes. Yi Wang Yi Lu Chu Cha Ku Cha Mei Hao Jing Su Shu Sha Le Feng Yan Yi Dao Yi Dao. Anything goes. Wang Huang. Hola a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Hijos de la Cinefilia, el episodio número 11. Y en este episodio contamos con la participación de Ranma. Hola, buenas. De Luismi. Hola, buenas tardes. Y en breves se incorporará, si Dios quiere y el tiempo lo permite, se incorporará a Bacal. ¡Yupi! Y bueno, y estaba pensando yo que antes que los días se hacen cortos, pero nuestros programas cada vez se hacen más largos. Es verdad. Se nos fue la mano ahí de una manera con el especial Sitges, ¿no? La gente nos riñe un poco, pero luego les gusta, hombre. Pero no, no hace falta que lo escuchéis seguido o hacéis pausecitas, un día un poquito, un poquito. Que nos ha dicho alguien que nos oye, nos dijo, por ejemplo, ayer, yo es que os tengo que escuchar del tirón. No, es que da, yo creo que, bueno, yo no sé, hay algunos programas que he escuchado del tirón, pero normalmente suelo escucharlos por tramos, ¿no? O media horita, alguna vez 45 minutos, lo que sea, ¿no? Y entonces coges, y además como estamos tan picaditos, esto es un poco meta, ¿no? Que dicen, un poco criticarnos a nosotros mismos en antena, pero bueno. No, pero yo creo que, a ver, esto es como una serie de estas que, pues un capítulo requiere que es más cortito y otro capítulo requiere más largo. Y un especial, pues es un especial. Por supuesto que sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y entonces te doy ya paso, Rama, para que nos comentes los temas que tenemos para hoy. Vale, muy bien. Hoy tenemos dos temas y luego las recomendaciones, como siempre. Y el primer tema es de películas que en su día, tanto fuera en tu niñez o hace 10 años o hace 5, te gustaron un montón. Y luego con el tiempo las has vuelto a ver y te has dado cuenta que no se salvan. O que están mal hechas, o que son una caca, o que te has dado cuenta que tu memoria pues te ha jugado una mala pasada y la has idealizado, lo que sea. Hay veces que les sigues teniendo mucho cariño igualmente porque te han marcado y son parte de, yo qué sé, de tu nostalgia o de lo que sea, pero eres consciente de que no es una buena película. Entonces vamos a hablar de estas pelis. Bueno, acabamos de recibir noticias. Parezco un corresponsal de la tele. Noticia de última hora. Noticia de última hora de que Bacal no va a poder incorporarse al programa por motivos de salud. Entonces vamos a continuar en la brecha. Yo le iba a decir que el piloto rojo estaba parpadeando y si parpadea suele ser chungo. Mensaje. Sí, ¿no? sí. Un abrazo, Bacal, mejórate. Ánimo. Pues nada, pues eso, que ya he presentado el tema. Entonces, ¿quién le apetece? Va a ser un poco de stripe, ¿no? De películas, bien, este tema, pero bueno. Bueno, como quieras, si quieres empiezo yo aquí a rajar un poco. Dale caña. Venga, pues mira, voy a empezar por una vaca sagrada del cine español, para empezar fuerte, que es Amanece que no es poco, ¿vale? A mí Amanece que no es poco, la vi de chavalito, ¿no? Supongo en los ya lejanos años 80, 90, cuando fuera. Y me pareció una peli súper, súper maja, con el surrealismo y todo lo demás, ¿no? Pero luego ya la intenté ver como, pues eso, 10 años después, 15 años después o cuando fuera, y me pareció bastante, es que no me hizo gracia, me pareció bastante chorras, aunque hay dos gags que me siguieron gustando, que es el de la señora que cultiva campesinos ahí en el ¿sabes? En el huerto y tal, que tiene un señor ahí que está cultivándolo o lo que sea. Y luego el de Ciges y Resines, ¿no? Cuando están en el dormitorio y le dice Ciges, ¿me respetarás, hijo? Y dices, pero padre. Y dice, quita, que un hombre en la cama es un hombre en la cama, ¿no? Que a mí me parece uno de los mejores gags de la historia del cine en general. Y la verdad es que solo eso. Luego lo demás me daba como cosica ver todo lo demás, es que no me entraba. Y luego de cuerda, a pesar de que me encanta el bosque animado, ¿no? Pero luego las que hizo luego, aquellas que salieron luego de cuerdas, que no conecté con ellas en absoluto, ¿no? Y os doy paso para que digáis cosas. Pues yo esta no la he visto. Era una de estas que dices, bueno, sé que existe, pero no me he puesto nunca a verla, pero creo que no la voy a ver. Porque... No, si es por mí, no, o sea, no, tú a tu... Es que me da mucha rabia estas películas que se supone que tienen que hacer risa, pero no te hacen, ¿no? Entonces te quedas así como con cara de, vale, no sé, bueno, te entiendo. Yo la recordaba también diferente. Yo me la compré, como yo suelo hacer, en un baratillo de estos por 1 euro. Uh-huh. Y yo también, cuando yo soy el típico friki que, aunque ya la haya visto varias veces, la tengo que volver a ver para ver que el disco funciona correctamente. Entonces, me la puse y me quedé un poco, pues como tú has dicho, me hacían gracia dos o tres cosas, pero dije, hostia, yo la recordaba hace años, pues casi toda la peli riéndome, y hoy día pues me he reído dos o tres veces. También puede ser porque, claro, los chistes ya te los sabes. Sí, puede ser. No, sí, tiene cosas muy buenas. O sea, me estaba acordando de aquella frase de usted es necesario, los demás somos contingentes, ¿no, señor alcalde? No sé qué cojones. O sea, tiene frases muy míticas y momentos muy míticos y cositas así sueltas, pero como peli en su conjunto, verla entera es que es un enema. O sea, no sé, yo no la soporto, ¿no? Es súper curioso la memoria, cómo funciona, que hace que idealicemos según qué películas, ¿eh? También es verdad que muchas, por ejemplo, de las que vamos a hablar, las veíamos en nuestra niñez y a lo mejor eso, estábamos en un momento más bonito o lo que sea, o yo qué sé, o eso, que la idealizas, ¿no? Sí, sí, yo tengo alguna en mente de las que vas a decir tú luego, precisamente, no las he vuelto a ver, pero me da un poco el miedo de volverla a ver en plan, hostia, esto me molaba mi tela. Sí. Y ahora ya no. Claro, te tienes que poner en la edad y en la época. Claro. Bueno, sigo un poquito con lo que tengo, ¿por qué? Sí, claro. Vamos a ver, hay otra que también es otra vaca sagrada de la historia del cine español, que es La Comunidad. Uy. ¿Vale? La Comunidad, cuando la vi yo por primera vez, supongo, me hizo gracia el humor este negro y así revoltoso de Álex de la Iglesia, ¿no? Sí. Y ya digo, yo la primera vez me pareció más que bien, o sea, y luego la intenté volver a ver y es que no la tragaba, ¿eh? Es no. Que hay una serie de parlamentos en solitario de muy teatrales, ¿no? De esta mujer de, ¿cómo se llama? Carmen Maura. Sí. Sí. Que a mí se me cae al suelo, a mí no, es que no a mí me da un cosica también y no los trago y me salgo de la peli y no, y ese enfoque no lo, vamos, que intenté verla y no fui capaz, ¿no? Ay, pues ahí me matas un poco, ¿eh? Porque yo era de las que, esta es de la Iglesia, ¿no? Sí, sí. Y yo sí. La tenía como entre, con esta y el de esto de la bestia, el día de la bestia, era como rollo las dos mejores películas que tiene, como que las vi de, que tampoco he vuelto a ver el día de la bestia. Y no las he vuelto a ver y las tengo súper idealizadas de, joder, qué buenas pelis. Y ahora ya me da miedo volver a verla. Entonces. O sea, ya te digo, o sea, vamos a ver, lo que me funciona en esa película es la caracterización de los secundarios como una recua de dígitos de puta de edificio, ¿no? De colectivo. Sí. Y tal. Y cómo intentan matarse los unos para los otros por el vil metal y tal, ¿no? Y eso está muy bien porque es lo que controla bien el Álex de la Iglesia, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí de este señor me sigue gustando mucho Crimen Perfecto. Esa la he visto varias veces. Y La Habitación del Hijo también parece una gran película, aunque sea una peli para historias para no dormir, ¿no? Sí. Que me parece de lo mejor que ha hecho ese tío, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no tenga grandes momentos, ¿no? Ese tío. ¿Tú quieres decir algo de La Comunidad? No, sí. Claro, a mí me pasó con La Comunidad. Yo la he visto una sola vez y yo le di el aprobado bueno, un aprobado alto, ¿vale? Claro, y mira que yo soy friki de volver a ver las pelis. veremos a ver dentro de un tiempo, si la vuelvo a ver, pues ya veremos si, que también cuenta mucho la sorpresa de, coño, quiero ver una peli de este tío y esta, y es la, es, claro, la primera vez llama, o te decepciona o te llama mucho la atención, y a lo mejor la segunda vez pues dice, hostia, creo yo que yo estaba más emocionado que centrado cuando vi esto. Sí, supongo yo que tiene mucho que ver con el momento en el que sale la película, ¿no? A lo mejor los astros estaban alineados para que tuviera un impacto determinado, o lo que sea, y luego el tiempo la va colocando como nos coloca a todos en su sitio, ¿no? Y bueno, tengo otra, voy a decir una americana ahora, que es Locos de Remate, Richard Pryor y Gene Wilder. Sí. O sea, es que hicieron varias pelis, ¿no? Estos dos. Sí, sí. Pues a mí, yo esa peli, igual la vi de niño, no sé, 5 o 6, o ya no sé cuántas veces, ¿no? Pero, y me partía de risa, ¿no? Y entonces, sí, recuerdo que hace 2 o 3 años dije, joder, aquella peli, hace cuánto que no la veo, ¿no? Y qué risa de peli, ¿no? Bueno, me la puse, ni puta gracia me hizo. Es que no, ni puta gracia. Y bueno. Es que hay muchas del Richard Pryor así de niños, ¿no? Sí, sí, pero sí, hay algunas que sobreviven, ¿no? Yo creo, o sea, de... ¿Sí? Digo de la pareja, ¿no? De estos. Pero esta es que no me tocó, no me tocó. Esta la volví yo. Uy, perdón. No, dime. No, que esta precisamente me ha tocado porque recientemente la volví a ver y me ha pasado como a ti. Mm. Y encima busco, para no hacer publicidad, en una tienda de segunda mano donde puedes ver lo que te pagan si de antemano si les llevas cierta cosa, digo, oye, ¿cuánto me darían por esta peli? Veo que la tienda estaba agotada, de que me dieron creo que fueron 5 euros y sí, entre que la vi y no me hizo ya mucha gracia y que me daban 5 euros, dije, mira, Pues yo, ahora que has dicho esta de, ahora que has nombrado a Richard Pryor, que no la tenía en la lista, pero me ha venido a la cabeza una también que veía de chica yo mucho, mucho, mucho, era la de Mi juguete favorito. Su juguete favorito, algo así, ¿no? Que era un niño. Sí, y, y esa la había visto un montón de veces. Y estoy segura que si la veo ahora tiene que ser mala de cojones. Luego otra que me ha recordado es la de aquella que tiene que gastar 1 millón de pavos en 2 meses, o no sé cuánto, o en una semana, o algo así. Uy, esa no la he visto yo. ¿Cómo era el título de esa? Es que yo creo que en inglés era Brewster's Millions, algo así, no me acuerdo. O sea, tengo la portada en mente, porque están los dos o... No, esta yo creo que Gene Wilder no era, solo Richard Pryor. Creo que está encima de un montonazo de billetes, sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Era un remake esto de otra peli antigua. Ah, vale. O sea, bueno, pero... ya... Voy terminando un poquito, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, puse Cocodrilo Dundee, ¿no? Que cuando era niño, pues qué risa, ¿no? Cocodrilo Dundee. Y hoy en día, pues mira, mejor no verla, ¿no? Yo no la he vuelto a ver, pero sí que la veía mucho de pequeña también. Ah. Esta y la detrás del corazón verde eran las dos que... Sí, sí. Son como juntas esas dos siempre. Luego también apunté, ya estamos yendo a lo más recóndito y lo más oscuro de la cinematografía española con las películas de Martes y Trece, ¿no? El robo de la jojoya y ¿cómo era la otra? Aquí huele a muerto. Pero esas nunca, voy a decir una cosa fea, pero esas nunca fueron buenas. No, sí, no fueron buenas, pero joder, yo las vi en el cine y seguro que gasté el VHS, ¿no? Sí. Y seguro que las vi 30 veces, o sea, segurísimo, vamos. Antoine, mañana vendrá la señorita Elizabeth con su madre a tomar café. Pues no sé con qué. No me pongas pegas que te mato, ¿eh? Como ya no tenemos un céntimo, y dado que la madre de la señorita Duplantón tiene una cadena de panaderías... Alta repostería, Antoine. Patisserie. Madame, mademoiselle Elizabeth. Hola, Antoine. ¿El señor Conde? Pase, por favor. Las está guardando en el salón. ¿Viene alguien más? Bueno, tenemos de todo. Por supuesto, tenemos café. Café oscuro, café negro, café marrón, café turco, café del norte, café del sur, café también, y cafecillo. ¿Y cómo es el café? ¿No querías café? Pues toma café. Toma café, toma. Sí. Yo esas no me gustaban. No, pero esas fueron un pelotazo. Sí, sí. Claro, estaban en su pompa de, claro, de popularidad. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y qué más tengo por aquí? Bueno, tengo alguna de Trueba, ¿no? Yo recuerdo haber visto El sueño del mono loco de Trueba, starring Jeff Goldblum. Sí. Hostia. Y esa la vi en la 2, seguramente la primera vez que la emitieron en la 2, ¿no? Y me encantó, me pareció una peliculón. Luego, años después, me acordé de ella y lo mismo, ¿no? Intenté verla, me pareció una cosa espantosa, pero de que no aguanté, yo no sé si vi, o sea, pero mal dirigida, mal todo, ¿no? Y yo pensando, ¿será la copia esta? Que es una copia súper mala, pero es que no tiré para adelante, ¿no? Y bueno, y no sé, tengo alguna cosa más, pero yo creo que os voy a dar paso ya a vosotros. Bueno, ya sí. El sueño del mono loco, lo que recuerdo. La tenemos por ahí. El sueño del mono loco, recuerdo en un coleccionable de estos que daban gratis con los periódicos, de habérmela pillado, ponerme a verla, no me enganchó y nada. Y como pues simplemente dije, ¿cuánto queda de película? Una hora. Bueno, pues dentro de una hora miro a la tele otra vez y si están las letras es que el disco funciona correctamente. Y ya está. Y es que no me sí, no sé, eso igual es lo mismo, ¿no? Igual es está claro que es como aquello del refrán zen, ¿no? Que dicen que el río siempre está cambiando, ¿no? Y al mismo tiempo tú estás cambiando también. Entonces, de película. La película sigue igual, pero tu percepción de la película está cambiando constantemente, ¿no? Claro. En tu mente, en tu recuerdo, cuando la ves. Mm. Y bueno, un poco eso. Mm. ¿Qué más? Pues, venga, ¿qué quieres hablar tú? Venga, vamos allá. Venga. Voy a llevarme palo. Yo mi primer curso de relacionado con la cinematografía lo hice con 18, 19 años, perdón, en mi pueblo. En 18 Ronda. Rondas de sí, cerveza. Iba a decir 18 rondas. Pues no iba hasta Jaula. Claro, me metí 18 rondas, entonces mi percepción fue. No, hombre, ya, en serio. Tendría unos 18, 19 años en un curso donde, oye, pues había gente muy. Éramos muy diferentes los del curso. Estaba tanto mi amigo Víctor, que era de mi edad, como la madre de mis amigos Pepe y Juani. O sea que ahí no era ni un curso para chavalitos ni para gente muy cultivada ya. Y el curso ese, ahí el primer día nos dijeron, si queréis seguir viendo el cine como hasta ahora, iros. Era un curso gratuito, ¿sabes? Que tampoco ibas a perder nada. Y si queréis ver el cine como hemos estado ahora, iros. Dice, ahora, si queréis que vuestra percepción del cine cambie, creo que fueron 10 días, que era un día a la semana, un viaje de horas. Eso sí que lo recuerdo, que era un viaje de horas. Que dije yo, mierda, esto es volver al instituto. Sí, porque eran 6 o 7 horas cada día. Y yo lo que me propuse es, de las pelis que yo tenía en casa, no volver a ver ninguna. Digo, vale, yo tenía en casa pues a lo mejor 100, 200 VHS. Digo, bueno, pues voy a dejarlos ahí. No, mientras que dure el curso, que total, esto van a ser 2 o 3 meses, no me va a dar un chungo por volver a ver ninguna peli. Y cuando terminé el curso, me puse a mirar las pelis, en plan, si lo ponemos poéticamente, pues claro, pues salgo yo en escena ahí mirando los lomos de las pelis con una música sacra y sí. Y por ejemplo, y me fijé en la saga Rocky. La saga Rocky, cuando yo era un chaval, me gustaban todas menos la 1. ¿Por qué me gustaban todas menos la 1? Pues yo decía en mi época, claro, es que en la 1 pierde Rocky. Spoiler. No, spoiler, ¿no? Entonces yo decía, es mala porque pierde Rocky, ¿no? Hago el curso, miro la saga, la vuelvo a ver y digo, hostia, la 1 es un peliculón, la 2 es una, ¿cómo se llama esto? Melodrama, porque es que no pueden poner al personaje más tonto. O sea, en la 1 pasa de ser un buenazo a en la 2 pasa a ser tonto ya directamente. Y luego lo de la 3, yo pelea con Hulk Hogan, con MA, quien faltaba ya ahí por pelear, el último guerrero, es que no sé cómo coge eso. Luego pasamos a Rocky 4, que para los que recordéis Rocky 4, Rocky 4 es un videoclip de una hora y media. Creo que si a esa película le quitamos la música, eso de diálogo puede tener, no sé, 10 minutos, 15. No, en serio, ¿eh? Es que no la recuerdo. no sé si felicitarte por no recordarla. Pero si le quitamos la música, le quitamos los entrenamientos, eso es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Y luego ya Rocky 5, que quisieron recordar tiempos de la 1 y se inventaron un rollo, y esa ni me gustaba antes cuando era crío ni me gustó luego nunca. Entonces espera que a ver si me entero. Entonces sí, aquí, digamos que esas pelis te gustaron mucho la primera vez, pero luego te gustaron menos. Cuando era crío me gustaban todas menos la 1. Okay. Menos la 1. Y ahora es al revés. Y ahora me gustó solo la 1. Y las demás fuera. Las otras, pues las considero entretenimiento. Oye, pues te la pones, unas son más largas, otras son más cortas, pasas un rato, puedes ponerte a hacer otras cosas mientras que la estás viendo, porque tampoco lleva un hilo argumental que tú digas, mierda, ¿qué me he perdido, no? La de Dolph Lundgren, ¿cuál es? Esa es la 4. La del videoclip, ¿qué dice? Que no es muy realista. Dolph Lundgren le pega una hostia a Sylvester y sí, le arranca la cabeza. Ya. No, pero ya incluso antes, claro, yo me empecé a aficionar al boxeo y, claro, yo cuando crío flipaba con las peleas esas que tú has comentado ahora, ¿no? Venga, dame más fuerte en la cara. Y claro, y yo cuando empecé a ver boxeo, digo, hostia, que en el boxeo como te despistes y te den una, solo una, te vas al suelo. ¿Cómo era aquella frase de Mike Tyson? Todo el mundo tiene un plan hasta que se encuentran con mi puño o algo así, ¿no? Sí. algo de eso era, sí. Yo es que a mí no, de chica no me ha gustado nunca ninguna de Rocky, ninguna. Y ya de mayor sí vi la 1 y reconozco que sí me gusta. Pero yo es que no me gustaba porque recuerdo que en una excursión del colegio nos pusieron la 4 y es que los niños flipaban, niños en general, niños y niñas. A todo el mundo le encantaba la peli esa, la 4, yo no sé por qué. Y yo creo que a mucha gente le gusta y ahora yo creo que con el tiempo sí que es verdad que a lo mejor la ves y dices, jo, pues a lo mejor no es tan buena, pero es como una peli que a los niños les gusta. Yo creo que es muy buena para tener a unos chavales hora y media callados, sí, en la pantalla, viendo ahí cómo corre por el bosque el ruso. Por eso nos la pusieron en una excursión de colegio, entonces, en el autocar. Claro, no, a ver, aunque la película sea como sea, las canciones están bien, están chulas y con unas imágenes muy visuales todo. Uh-huh. El, el espectáculo que forman antes del combate entre James Brown y Apollo Creed es American 100%, uh-huh. Es muy llamativo y todo eso entra por los ojos. Que luego digas tú, dice que yo, es que desde la primera hostia que suelta el ruso, en realidad eso pasa y el árbitro dice que yo, aquí hay que parar el combate. Claro. Aquí hay que parar el combate porque este hombre va a matar al otro. Uh-huh. Y simplemente eso, que no es real. Yo cuando vi eso, digo, yo no entiendo de boxeo, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que el personaje de Apollo Creed que puede estar inspirado en Sugar Ray Leonard. Mira, pues por ahí van los tiros, ¿eh? Porque es que era el niño bonito del boxeo, ¿no? Que es un poco lo que... Es que da la casualidad que el entrenador de ese fue el entrenador también de Muhammad Ali. Claro, claro. Entonces, los estilos eran estilos calcados. Ya, ya, ya. Y la chulería esa del personaje de Apollo Creed, tú ves declaraciones de los otros dos y yo creo que era una manera de comerle un poco la moral al rival, incluso antes del combate. Sí. En plan de, mira, que tú me vas a durar a mí esto, que tú no eres nadie, que yo soy el campeón, que yo no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo sinceramente que más de uno salía tanto contra Leonard como contra Ali, en plan, bueno, para mí es que Ali en los años 70 ya daba pena ver a ese señor, ¿eh? Ya, al final. Yo no he visto combates, he visto documentales, ¿no? Pero, y sobre todo sabiendo cómo acabó, ¿no? Dices, qué desgraciado este tío, ya vete a casa de una vez, ¿no? Se retiró tarde, demasiado tarde. Demasiado, demasiado, sí, sí. Sí, él dijo cuando volvió al boxeo, dijo, bueno, pues me retiraré cuando pierda, pero que yo, en los últimos años ya ganaba los combates de chiripa y contra rivales que decías tú y yo, este quién es, este no lo vas a ver tú más boxeando nunca posiblemente, ¿eh? Y sí. Entonces, bueno, eso da para otro especial, ¿no? Sí, sí, para otro especial. Y luego mi película que me vais a aplaudir todos, Terminator 2. que yo lo flipé mucho cuando era crío. Ojo, que lo sigo flipando. Que yo no digo que la 2 sea un mojón. Eres un hater, que no, coño, de Terminator. Hay que ver, estuviera Daco Vico aquí, te crujía. Bueno, ¿y qué le hacemos, Daco? Un saludo. Eso. Yo creo que ha aguantado bastante bien el paso del tiempo, ¿no? En general. Pero hay ciertas cositas que... yo es que lo flipé mucho, posiblemente en mi época demasiado, y yo ya dije, ya está, esto es lo mejor. Y luego con el tiempo, quizás el exceso de efectos especiales, que están bien hechos, pero el exceso, otra escena más con el tío este derritiéndose. Pues que molaba. Ya, pero... Tú le tienes manía a la película esa y ya está. No sé, para mí no... sigue siendo muy entretenida, me sigue flipando. Lo que no tiene ni de coña es la esencia de la 1. Eso sí, está muy por encima del resto de todas las chuptas que han sacado loco. Pero a mí luego ya de mayor, yo volví a verla y dije, no, la 1 es la que realmente está bien de estar. La tenía idealizada, ¿no? Un poco. Y se me quedó la 2 en plan, bueno, pues para esos días que necesito adrenalina y pasármelo bien, pues para esos días está Terminator 2. Muy y bien. Y como de esto que sí, que lo que ahora no me acuerdo quién lo dijo antes, si fue el menino o fue Rama, que sí, que cuando somos niños, eso, tenemos encumbrar muchas pelis y cuando las vemos luego de mayores, y no voy a decir título, por si luego lo decís a alguno de los dos, eso luego de mayores, pues sí, se te queda la nostalgia, pero dices, hostia, y con esto estaba yo tan... Pero bueno, eso significa que has evolucionado de alguna manera. Sí, sí. Claro. Hacia dónde has evolucionado es otro tema ya. A ver, pues yo por mí he terminado, así que doy paso a... Ah, venga. Mira, pues yo tengo unas cuantas. Por ejemplo, Flash Gordon, ¿vale? Típica película que cuando eres un crío pues ves y flipas porque tiene unos vestuarios súper guays. Bueno, Flash Gordon es del 80, sale más poncido por ahí que dices tú ahora. ¿En qué momento ese hombre se le ocurrió? Y está producida por Dino De Laurentiis con la música de Queen y todo el rollo. O sea que ahí tenía, mira, yo lo tengo puesto. Tenía un presupuesto de 20 millones de dólares, que para la época ya era pastuki, y recaudó 27, o sea, todavía tuvo algo de recaudación y se hizo película de culto, porque tú ahora la ves y es muy lamentable, o sea, es muy de vergüenza ajena de ver. Sobre todo para mí lo que se me quedó más grabado es los vestuarios, cómo iban con esas pintas, o sea... Yo creo que el protagonista estuvo incluso nominado a los Razzies, que no sé ni cómo se llama el pobre chavalito este rubio. No, se me quedó. Jones, algo Jones. Sí, sí, sí. Y yo creo que es eso, era de, pues eso, de aventuras espaciales intergalácticas y tal. Yo creo que querían hacer una historia súper molona y súper fantástica, pero no sé en qué momento perdieron el rumbo y bueno, se les... esto es de Dino De Laurentiis, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso he dicho de Dino De Laurentiis, que llevé el dinero. Entonces, joder, pues lo mismo que los de Dune, cuando hizo Dune, que también produjo, ¿no? Vamos a seguir la estela de Star Wars, a ver si llevamos al público que adoró Star Wars, pues a ver si se tragan esto. Sí, sí, yo creo que iba por ahí, pero es que es como una parodia tan de esto, no sé, a mí me parece... Bueno, es que yo creo que a día de hoy se ha revalorizado en el sentido de que como es todo tan... absolutamente exagerado y tan... Claro, ¿sabes? Por eso digo que se ha vuelto de culto, yo creo, por la nostalgia y el recuerdo que tiene todo el mundo de verla de chico que te gustaba, ¿no? Porque es una peli muy visual, ¿no? Y para los niños les gusta, ¿no? Y aventuras espaciales y es que guay, pero ya te digo que luego la ves de mayor y que no hay por dónde cogerlo eso, ¿eh? Bueno, yo... igual si consumes cigarritos de la felicidad o algo, la... No sé. Yo sí creo haber leído por ahí lo que mi niño ha dicho antes de que esperaban un poco en plan, oye, pues si damos el pelotazo, luego segunda parte y tercera y pero aunque no hubo pérdidas, pero claro. O sea, yo creo que lo peor de esa peli, es decir, donde ya dices... Esto se ha ido al carajo. Hay una escena en donde hay como un partido de rugby en mitad del salón del Ming este. Porque el prota es como jugador de rugby. Entonces coge, yo no sé qué coge, ¿no? Pero empiezan a hacer ahí unas gilipolleces todos juntos. Que dices, o sea, o sigues la movida o dices, mira, tío, ahí esperáis, ¿no? Forget it, Ming. Dale's with me. Flash! Stay back! Don't flash, they'll kill you! Sí, es que es eso, recuerdo una escena un poquito de vergüenza ajena, decir, esto, cómo me podía gustar. Sí, pero bueno, es como aquella de He-Man, ¿no? Que, Ahí está. Que también es, yo creo que se podría hacer un festival con estas pelis loquísimas no se sabe cómo cojones se hicieron. Pero bueno. No sé. ¿Flash fue antes o después de Dune? Dune es del 80, creo. Esta es del 80 también. Ah, vale. Del 80, no será Dune, es que no lo sé. Pues, entonces ese fue el año que se la pegó de la UNED. A ver, vamos a buscarlo. Dune del 84 es la de Dune. Ah, vale. Se la pegó con esta y luego se la pegó con la otra. Joder. Sí, pobre Dino. Pobrecito Dino. Pues nada, otra por ejemplo que tengo, que esta le tengo más cariño, así como Flash Gordon no me da pena de reventarla, esta sí me da pena. Pero tengo que ser consciente de la realidad, ¿vale? Y asumir que es Los Inmortales, ¿vale? De estas del 86, como protagonizada por Sean Connery, Christopher Lambert, ¿vale? Esta sí costó 19 millones y recaudó solamente 13, o sea, esta ya se la pegó en taquilla. Y bueno, no sé, es que a mí el tema me gusta tanto, es tan guay y todo, pero luego ves la película y ves a Christopher Lambert ahí con esos pelos, con esa... Sí, Christopher Lambert, el problema que tiene es la mirada. Y no pega nada en esa película, que no te lo crees, que no quieres que gane, que no, lo de que solo quiero que solo puede quedar uno, dices que quede Sean Connery, que no gane Lambert, que lo mate. Era español, ¿no? Era español. Le corten la cabeza. Y bueno, esta era una peli pues así muy épica con la música de Queen, pues eso era muy chula, pues para los niños también. Oye, era muy tienes buena. Manía las pelis con banda sonora de Queen. Sí, a mí me encanta Queen, era como diciendo es algo muy guay, ¿sabes? Y porque una peli con tanto presupuesto, con una música buena, inexplicablemente acaba resultando una peli que no ha envejecido bien, yo creo. Mira, pero yo cuando la volví a ver años después, ¿no? Lo que me gustó, lo que estoy de acuerdo en parte contigo, lo que para mí aguanta el paso del tiempo a lo mejor es la parte de Escocia, ¿vale? Claro. Es que sí. Pero bellísimamente fotografiado todo. Sí, pero la del presente. No, la del presente, ahí ya tienes que poner a Christopher Lambert a actuar, que es un horror. Es un horror. Y luego tienes. Sí, o sea, pero. De todas maneras, la idea es suficientemente potente, yo creo. La premisa y todo esto, ¿no? Es suficientemente fascinante como para que aguantes la peli entera, ¿no? Yo creo que... no sé hace cuánto que no la veo, ¿no? Pero yo creo que la idea detrás de... Por eso tuvo tantas películas, ¿no? Y tantas series y tantas... Porque claro, le voy a apuntar que no había terminado. Perdón. A ver, mira, tenía aquí apuntado que de Los Inmortales hay 5 películas, ¿vale? Que yo pensaba que había un par o tres. Hay 5 películas, hay una serie, hay un spin-off y hay hasta un anime, ¿vale? Ajá. Y luego, ahora he leído que en 2025 van a empezar a rodar un reboot, o sea, un reinicio, y el director va a ser el director de John Wick y el protagonista va a ser Henry Cavill. Yo ahí ya me sumo a Carlos. Ya me han comprado. Porque, pienso que si la historia es muy guay y ahora la hacen un poquito más decente, porque el problema que tenía la peli, creo, es que no estaba a lo mejor eso. Y la hacen con, en vez de Christopher Lambert, Henry Cavill, pues ya está, ¿no? Tiene que salir bien. Henry Cavill es un guapo, ¿vale? Pero yo lo veo muy, muy fuerte y yo ya lo veo que ese tío con una espada, ¿quién se va a atrever con él, no? Pero pondrán 2 o 3 mazaos no sé. Más también, pondrán a Roca y pondrán 2 o 3. O sea, Christopher Lambert no me convencía nada. Pero eso, como tú lo veías en Clenque, pues dice Guillo, ahí tiene que llegar un Sean Connery bailando sevillana y enseñarle a ese a manejar la espada bien. Pero Henry Cavill, es que yo ya lo veo invencible. Claro, pues. Bueno, no sé, a mí me parece interesante. A mí lo que me pasó con esta película no es que la viera de pequeña y me gustara mucho y luego la vi de mayor y no me gustó y fue como quitarme la venda de los ojos, no. Yo la he visto muchas veces esta película, entonces era de pequeña, cómo me mola. Luego la vi y es guay, pero no tanto. Luego la volví a ver y decía, está bien, pero a ver, Y ya cada vez como que me gustaba menos, hasta que las últimas veces ya era como que esta peli no me gusta. Y ya dejé de verla porque ya no me estaba gustando. Fue progresivo el desencanto un poco. A mí no se me borra la ojo spoiler. Dejo unos segunditos para que la gente se tape los oídos. Esa forma de morir de Sean Connery tan mala. Uy, es verdad. Que tú dices, Guillo, que es el, me da la sensación que es el propio Sean Connery el que está sujetando la espada. pero ¿cómo moría? Es que no me acuerdo. ¿Cómo moría? Como que lo ensalta el otro y, okay, y lo eleva. Ah, vale. Is the woman? Oh, she's mine. Not for much longer. Tonight you sleep in hell. There can be only one. Que creo que solo está a la altura de la propia muerte también de Sean Connery en Los Intocables de Leon Ness, que no sé si le... Eso estaba bien, a mí me gustaba, que acaba arrastrándose, ¿no? Y tal. Sí, sí. Es muy épico, pero cuando le pegan la ráfaga de tiros, y si no, ponte el trocito ese luego, uh-huh. Cuando le pegan la ráfaga de tiros, creo que le diría a Brian De Palma, mira... te van a explotar los tiros que te hemos puesto en la chaquetilla y después saltas a la colchoneta que hay al lado. Y es que tú ves cómo Sean Connery, no es que se caiga, sino es que salta. Y dices tú, Guillo, no, el salto no me cuadra ahí. Y fíjate en el salto, ¿verdad? Pues que yo creo que Sean Connery, que no le gusta morirse, porque tarda mucho rato en morirse. O sea, siempre es como, no es una muerte, ya está, no. Es como que tarda un rato en morirse, siempre le dará pena o algo, y es como, bueno, mis últimos segundos en la película, voy a alargarlo. A lo mejor es como Joey en Friends, en aquella serie que no se moría nunca. Que lo querían tirar por el ascensor, pero él no... Era el doctor Drake Ramor. El doctor Drake Ramor, ahí, efectivamente. Eso. De verdad que no quería morirse y tardaba un año. Pues sí. ¿Tú querías decir algo más, Michi, de Los Inmortales? Que creo que yo me acordé, yo creo que Sean Connery estuvo una semana nada más de rodaje. Es decir, que lo usaron como pudieron y seguramente cuando lo mataron solo tenían una hora para matarlo o algo así, ¿no? En verdad, creo yo que sale a partir del minuto 25-30 uh-huh. y en el 50 y tanto ya le han costado. Claro, es que claro, ya era una figura del copón en el 86, Sean Connery. Bueno, sí, sí. Entonces, yo creo que debía tener un caché para, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Para ser su secundario, pues mira, estoy ahí un ratito y dame lo mío, ¿no? Yo qué sé. Uh-huh. Sí, sí. Si hay 3 meses para rodar la película, la semana Connery es esta. Y me vuelvo a jugar al golf a Marbella. Pues por eso decía yo, esta peli la he puesto aquí, pero me duele un poquito en el corazón de ponerla porque le sigue teniendo cariño, aunque soy consciente de lo que hay, pero me sigue, no sé, la sigo queriendo. Y luego otra, por ejemplo, que esta no la quiero nada, esta se puede hundir en el barro para siempre, es Mira quién habla, ¿vale? Mira quién habla es una peli del 89 con Christy Alley y John Travolta, ¿vale? Y Bruce Willis, que ponía la voz del bebé. Esta, cuidado, costó 7 millones y medio, ¿vale? De dólares y recaudó 297 millones, o sea, que recaudó 290 millones más de lo que costó. O sea, fue un pelotazo del copón. Yo creo que esta la harían para Navidad, ¿verdad? No sé, esta peli la vio todo el mundo, porque como claro, no había clase, por todos los niños. Y yo recuerdo que de chica pues sí me gustó, pero es horrorosa. O sea, ahora odio que me hubiese gustado de pequeña. Es más, yo creo que me traumatizó tanto que cada vez que veo la tele y hacen algún anuncio de un bebé que habla, o un perro que habla, o algún ser que no debe hablar, habla, me da como grima. Estos niños que salen comiéndose las papillas y de repente empiezan a hablar, bueno, es que dan grima. Pero de alguna manera también tenemos que tener un poco de compasión por nuestros yoes del pasado, porque, o sea, teníamos muy limitado lo que podíamos acceder a. Sí. No, pero claro, pero me gustaba. Es que a mí hay películas. Las, lo que veíamos en la tele, joder. O sea, ¿cómo se llamaba aquel programa de los chistes del mediodía? Una cosa así. Uy, sí, no te rías que es peor. Ese me gusta. Pues si tú te pones ahora ese, un programa de esos, claro, imagínate. O cualquier sitcom de estas que nos tragábamos, es que es una cosa espantosa, sí. Todo. Pues no sé, ¿queréis decir algo más de Mira quién habla? ¿Alguien tiene algo que reprochar? Nada, nada que decir. Yo de Mira quién habla, que también me parece increíble, que porque yo seguro que he visto alguna de esas, que además tenían 200 películas. Sí, tenían varias. Y que Tarantino viera todavía cosa que rascar ahí en Travolta, desde luego es visión de futuro. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No quiero salir! ¡Socorro! ¡Suélteme! ¡Suélteme las cabezas! Así que eras tú el que dabas pataditas. Y tú la que tomabas todas esas comidas picantes. La madre de Mikey necesita ayuda. Voy a encontrarte el mejor padre que pueda encontrar. Tú tranqui. Porque este hombrecito... Voy a tener que buscarme la vida. Puede complicarle la existencia. ¿Y esos pelos raros encima de los ojos? A ver, voy a coger uno. Descubra con Mikey las maravillas de la vida. Tengo algo frío y húmedo aquí abajo. ¿No podéis hacer algo? ¿Me habéis oído? Los sorprendentes... Pues sí, no sé. A mí me inquieta. Me inquietan los bebés que hablan así, raro. Y bueno, pues ahora voy a hablar de una, ¿vale? Que esta pues me van a llover piedras y de todo no porque ahora creáis que sea buena, sino porque cómo me podía gustar de pequeña. Pero es una peli que había visto millones y millones de veces, que no sé, que teníamos fijación yo y mis hermanos, que es Las aventuras de Enrique y Ana, ¿vale? No sé si la has visto. Rocadura, ¿eh? Es del 81, ¿vale? Cuidado que el reparto es, aparte de Enrique del Pozo y Ana Aguita, que son Enrique y Ana, ¿no? Pues salía Amparo Soler, que hacía de profesora, Luis Escobar, que hacía del abuelo, y Guillermo Montesino, que era como un esbirro malo, y Agustín González, que era el malo malísimo. El argumento ya es un despropósito, porque es que es Ana, que era una adolescente, y Enrique, que era un profesor de gimnasia, los echan del cole y se va a vivir con el abuelo, y Ana se mete ahí en el coche también y se escapa con él. Y ahí ya empieza una trama de, aparte que es un musical y las canciones se enganchan un montón, se pegan un montón, que son malas de cojones, pero se pegan. Y luego entra una trama ahí de cosas de ciencia ficción súper raras, con unos vestuarios también de echarle piedras. Y no sé por qué teníamos una obsesión con esa película, o sea, la veíamos muchas veces. Y claro, de mayor es que eso no se puede aguantar, o sea, que no hay por dónde cogerlo, pero no sé si a todos los niños les pasaba lo mismo, si alguien más la ha visto... De chico, ¿tú no la habías visto, Luismi? Yo tengo algún recuerdo de que la vería, pero no, ni pongo en firme el argumento ni de qué iba. Es más, ayer cuando me dijiste los secundarios, dije yo, coño, que los secundarios son buenos actores y sí, todo. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Sí, no tengo algún destello, pero nada más. ¿Y tú la habías visto, Michi, esta peli? Yo estoy pensando, seguramente haya pasado por mis neuronas, pero no lo recuerdo. ¿No? Claro, las canciones eran pues de las canciones infantiles, esta por lo de los Coco Guagua y los discos chinos y todo temón, eso. Temón. Temón, el disco chino. Hombre, disco chino. Políticamente incorrecto total, cancelado. Disco chino filipino, o sea, era que no tenía ningún sentido la letra. Y seguimos con la marcha, acompañados de los Coconús, Enrique y Ana. Bueno, vamos a ver cómo les sale. Esperemos que bien. Un gran mago del oriente, Kim Kang-kun, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. Aquello que reluce en lo alto de un palillo, que da vueltas como el aspa de un molino. Es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, chino, chino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Y había otra que iban a un concurso de canciones, que había unos chavales que cantaban, que era un grupo, que la canción, el estribillo era caca, culo, pedo, pis. O sea, es que era, vamos, que no había por dónde cogerlo. Pero nos encantaba, sí, sí. Bueno, ya sabes que este tipo de productos los hacen un poco corriendo cuando está en auge el éxito de lo que sea, ¿no? Y, sí. Y entonces yo creo que este tipo de pelis las montan en dos meses y hacen ahí cualquier batiburrillo que salga, ¿no? Claro, pero yo creo que de estas pelis, pues tú puedes ver a lo mejor ahora, que yo no las he visto, ¿eh? Una peli de Parchís a lo mejor, y creo que ha aguantado mejor que esta, que era horrorosa. Sobre todo, ya te digo, el tema este del abuelo que tenía un pariente que era como un explorador y ahora tenían una piedra que la querían robar. Rollo piedra filosofal de Harry Potter, pero en cutre. Y bueno, no sé, ya te digo, unos vestuarios. Hay otro tema ahí posible que es de actores, hablando del abuelo, ¿no? Que sí. Porque este señor se metió en la actuación, se metió en la actuación de cine, yo creo que muy tarde, ¿no? Y creo que ese es un tema también, de gente que entró muy tarde en el cine, pero que tuvo carreras muy interesantes o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y ahora me estaba acordando, igual que las pelis de Rocky Carambola, que ahí salía un montón de actores súper conocidos también, y las pelis de yo ya. De pequeños también nos descojonábamos, y es que son infumables también, ¿eh? Sí, un amigo nuestro, Jesús, al que saludamos desde aquí, hola, Jesús. Dice que sí, que estas típicas películas... es que no sé ni cómo calificarlas, muy malas, que sí, que tenían que tener unos cuantos actores secundarios buenos pues para medio mantener algo. De decir, ostras, que si ya los protas no son actores profesionales, si encima ponemos a unos secundarios que tampoco sean profesionales o secundarios malos, es que esto ya puede ser... Uf. Bueno, claro, pero es como... Es como la que hablábamos antes de Flash, de Gordon, que ves a Max von Sydow ahí y dices, ¿qué hace este hombre ahí, no? Pues posiblemente poner nombre. Sí, sí, claro. Poner nombre a alguien que fuera un amante de Ingmar Bergman o ver Flash Gordon en plan... oye, pues Max von Sydow continuará la línea de pelis que protagonizaba con Ingmar Bergman. Pues, sí, sí. Ahí la llevas. Mira, es que estábamos mirando el reparto de la que yo te decía de Rocky Carambola, ¿vale? Y aparte de Torre Bruno, es que sale un montón de peña, pues José Zazatornil, Marisa Porcel y Luismi también había descubierto más gente, ¿no? ¿Quién más? Está por aquí también Mari Carrillo, Paco Cabamoiras, Joaquín Arozamena, que veremos a ver qué es lo que hace ese hombre, joder. Posiblemente sea en televisión. Y luego hay varias caras, de estas caras que nos suenan mucho de sí, al tío este yo lo he visto en muchas pelis de españolas, pero no le solemos poner nombre, que son Rafael Hernández, Crisanto Huerta y Víctor Israel. Sí, sí, un montón de gente, ya te digo, papelones, pero que luego la película es bueno, a lo mejor una peli infantil, pero que luego ha envejecido muy, muy mal. Y ya te digo, esta sí era la típica que... cuando sonaba alguna canción rollo, la rebobinábamos, porque... Oye, hablando de pelis que nos gustaron de jóvenes, ¿cuál es vuestro veredicto de Terence Hill y Bud Spencer? Pues mira, yo estas iba a poner una, Pero no la he puesto porque la sigo recordando con mucho cariño. Yo especialmente me acuerdo una que veía mucho de pequeña, que no salía Terence Hill, era solo de Bud Spencer, que era el sheriff y el pequeño extraterrestre. Y era de un sheriff que era Bud Spencer y había un chiquillo que caía del espacio y era extraterrestre. Y entonces sí, él lo cuidaba. Y había unas coreografías. Porque el chavalín tenía como un dispositivo que tiraba para adelante y tiraba para atrás, con una música y una risa y el Bud Spencer repartiendo tortas como hacía él siempre, que yo creo que esta es que me seguiría gustando por la nostalgia, a lo mejor, no creo que sigue otra, siendo gracioso. Había otra donde el Terence Hill tenía poderes, pero cada vez que veía el color rojo, si no me equivoco, perdía los poderes, una cosa muy, muy rara. Creo que era el todopoderoso o el superpoderoso. Sí. Por pero, cierto, bueno, como... Yo de todas estas, me parece que la mejor que hicieron es la de Y si no, nos enfadamos. La que tiene la de los boogies estos que intentan conseguir los boogies o no sé qué movida. Y luego hay un gimnasio y no sé, una cosa. Sí, como anécdota de esa peli, dos de los que reciben hostias son que es donde se conocieron, fueron pajares de exceso. ¿O sí? Pero verás tú que no. Yo me la puse un día en plan pause. Hostia, ¿será ese? No será ese. Y hay muchos, puede que sea, pero no hay ningún plano así claro de que tú digas, ah, sí, míralos, ahí están. Pero al parecer, cuando hay hostias, ahí andaban pájaros y exceso, que no los conocía nadie. Y... Qué gracioso. Y otra anécdota que me encanta. El niño del sheriff y el pequeño extraterrestre, ¿sí? Ah, sí. El niño es el de encuentro en la tercera fase. Sí. Entonces digo yo, claro, como el sheriff y el pequeño extraterrestre es después. Y el niño parece más mayor. El niño se lo lleva a los extraterrestres en este en encuentro en la tercera fase. Y ahora vuelve, ¿no? Y tú. Claro, y tú has dicho antes, el niño que se cae del espacio, claro, se les escurriría al niño y cayó en otra película. Puede ser. Una bajada de calidad, pasar de Spielberg a... Pues esta del sheriff tenía la segunda parte que también estaba muy bien. Yo estas las veía muchas veces con mis hermanos, la ya, verdad que sí. ¿Las verías ahora? Sí, la vi hace, porque realmente la encontré un día, no sé dónde. En Calle Tallers. En Calle Tallers, una editada en DVD, y se la compré a mi hermano y se la regalé, y nos dio ya así un poquito la nostalgia, y la vimos. Y joder, que el Criterion Collection. Sí, y se la puse a Luismi, que creo que no la había visto de chico, y oye, nos reímos bastante. Sí, tiene su puntillo. Está bien, ha envejecido bien. Bueno, está bien, yo la salvo. A ver, cuando el niño rebobina, pues se ve claramente que están rebobinándolo. Sí. Ahí no se ven unos efectos currados. Y luego, pues mira, este tema es que me costó mucho, porque resulta que es que eso, que a mí me gustan mucho las pelis y luego las recuerdo con nostalgia y no las quiero meter en esta lista. Entonces hay muchas que no he visto luego, pero bueno, como este era el tema, yo de chica veía muchísimos cines con mis hermanos, pues les pregunté hoy echarme un cable, a ver qué pelis se os ocurre que viéramos mucho de chicos y que ahora hayáis visto de mayor y sean un truño. Y me dijeron tres o cuatro que voy a nombrar ahora, que es Pedro y el Dragón Elliot, Juegos de Guerra, El Chico de Oro, Billy Ted y Cortocircuito. Billy Ted, horrible desde el principio. La del Chico de Oro sí que estoy de acuerdo en que me gustó mucho más, que se la aguantaba yo mucho más de tal. Que hoy en día no la ves, no la aguantas, ¿no? Solo ves a Charles Dance, la verdad. Claro, yo estas las he puesto en este apartado aparte porque no las he vuelto a ver. Entonces solamente tengo el recuerdo de chica. Entonces a mí me siguen gustando porque las recuerdo bonitas. Y Billy Ted es que me gustaban mucho los dibujos que hicieron después. Era súper fan de unos dibujos. Billy Ted es que es muy... gusta mucho a los americanos. Les gusta mucho a los americanos. Sí. Pero es que es mala de cojones. Es una cosa espantosa de mala. O sea, tiene algún por ahí suelto, pero es que es una cosa malísima, no hay quien aguante, vamos. Claro, a mí me gustaba y la que me dijeron que era malísima era Cortocircuito y yo la recuerdo muy chula y no la quiero volver a ver. Estas, como me han dicho que son malas, pues no las quiero volver a ver, que se me queden buenas en el recuerdo. Bueno, el Cortocircuito tenía el problema del actor este Fisher Stevens, creo que se llama, que es un actor blanco al que pintaron de indio, joder. Sí, y empezó sí, como a hacer acento indio. Indio de claro. Indio. Yo lo recuerdo indio. No, claro, pero es que hoy en día ya sabes que esas cosas están... Claro. Están y mal. Joder, y el chico de oro, pues, jolín, es el chico de oro. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. A ver, yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo. Por favor. Te ríes. Creo que no es una peli que se te haga pesar, porque es que creo que ni que no llegaba ni a la hora y media. Entonces dice, bueno, me la pongo, que no me hace tanta gracia. Bueno, pues si la veo, si la estoy viendo solo, pues la paro, y si la estoy viendo con alguien, pues oye, que no pasa nada, por aguantar una hora y pico, ¿sabes? Sí, esa por ejemplo yo recuerdo que cuando la veía con mis hermanos siempre rebobinábamos el trozo que el niño está en la jaula y hace de la lata de Pepsi un muñeco y baila. Eso siempre lo rebobinábamos, no sé por qué. Hostia, pues eso es esto, ¿no? Sí, pero pues, que se nos hacía muy largo y era como rebobinar lo de la lata, que es un rollo. Que estaba yo pensando antes con Cortocircuito, claro, cuando la cuando el robot se mueve, qué parte es mecanizada, qué parte es stop motion, qué parte, pues, y a lo mejor tiene más mérito del que le damos, ¿sabes? o no, también. Yo no las voy a ver, por si acaso, para que no se me estropee el recuerdo bonito que tengo. Pero tienes que afrontar la realidad. No quiero. A mí me gusta vivir en mi planeta de fantasía. Hace gracia. Como antes cuando hablabas de que no quieres hablar de una peli, es como si trataras a las pelis como si tuvieran sentimientos, ¿no? Como se lo van a tomar mal si hablo mal de ellas. Sí, no sé, es como que me traiciono a mí misma, no sé. Ah, pero bueno, yo lo entiendo hasta cierto punto. Y nada, y hasta aquí, ya no voy a destripar ninguna más. No sé si tenéis alguna ahí en la retaguardia que queráis comentar. No sé, yo creo que he dado suficientes mandobles ya por un tema. Y hemos dado muchos palos, ¿eh? Ha dado muchos palos. Muy bien, pues nada, si queréis pasamos al siguiente tema. Venga, pues el siguiente tema que vamos a hablar hoy es sobre... Luismi ya se está frotando las manos porque esto le motiva. Aunque me ha preguntado 87 veces qué tema era el segundo tema. Es verdad, sí. Es sobre, a ver, debate, se abre el melón de formato físico versus formato digital. Y pues comentar un poquito si, pues que aparte de qué es lo que defendéis más o no, pues si tenéis alguna anécdota sobre colecciones vuestras, si os gusta más tener físico, si tenéis más digital, un poquito aquí lo que cada uno tenga ahí en guardadito. Bueno, yo creo, perdón si tomo la palabra, ¿queréis empezar vosotros? Toma la palabra. Si es que me he dado la palabra a mí mismo, joderme. Pero bueno, te la damos. Quiero decir que yo creo que voy a estar en el polo opuesto de Luismi, porque yo tuve una colección de DVDs, ¿no? La mayor parte eran DVDs pirateados, es decir, copia a copia. Y, o sea, que soy lo opuesto del concepto de Luismi, que es el original, cajas chulas y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo que tenía es eso, ¿no? La mayor parte de mis DVDs eran pirateados. Cogían una de mierda increíble las cajas, el polvo que acumulaban las cajas, una cosa horrible. Las tuve años ahí sin verlos, pero claro, cuando empezó el auge del digital, lo primero que cayó, yo creo que fue el CD y luego a continuación el DVD, ¿no? Y, sí. Y aunque ya digo, o sea, yo respeto perfectamente a la gente que busca el formato físico. De hecho, también se dice que hay cosas que si no se conservan en el formato físico van a desaparecer. Y tiene su encanto. O sea, yo, el formato físico, ya sabiéndonos un poco de eso, yo, por ejemplo, yo entiendo perfectamente a la gente que compra vinilos, ¿no? Porque tienen un sonido muy particular, una calidez particular, y cada vez que los pones suenan un poquito distinto, ¿no? El digital es siempre la misma historia. Pero no he hecho en absoluto nada de menos mis DVDs, que tenía como, yo no sé, cientos de DVDs ahí cogiendo mierda en un estante. Y bueno, y sí, o sea, no sé, o sea, que no lo he hecho de menos. O sea, lo que he hecho de menos son los extras, los making-ofs. Alguna vez he escuchado el comentario de la peli, aunque normalmente no me costaba, porque si yo quiero volver a ver la peli, quiero verla bien, no quiero verla con gente hablando encima, ¿me entiendes? Pero esos detalles están muy bien, o sea, escenas eliminadas, todo lo demás, o sea, y a veces incluso montajes que no pudieron llegar a cines, yo qué sé. Cosas interesantes, ¿no? Pero tampoco lo he hecho mucho de menos. Esa es mi perspectiva. Yo es que precisamente me volví friki de esa última parte que has dicho tú, de cómo que existe un formato donde, aparte de la película, eso, y todas las cosas que tú has dicho, de escena no eliminada, el making of, entrevistas, cómo que hay otra versión con dos escenas menos y cuatro escenas nuevas. Eso, pero eso, ¿cómo es posible? Y, hostia, yo considero a haberme hecho super fan del físico por temas de eso, del friquismo, más que por tenerla en físico. Sí, porque sí que es verdad que aunque es, pues verás, yo tenía películas también y yo era un poco, yo es que estoy un poco entre dos aguas, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo, con que tenga una peli, pues me da un poco igual de si está completa con la carcasa original, con el cartoncito y con todo eso, y entonces yo pues era un poco desastrillo y para ahorrar espacio a lo mejor le quitaba pues la carátula de cartón o tal, y a Luismi cuando me conoció pues casi me tira por el balcón, ¿no? Dice, ah, ¿cómo le has quitado esto? Total, sí que es verdad que a veces sí que es un poco mijitas con este rollo, pero también es verdad que a veces tiene películas, pues eso, que vienen con el periódico o que son de estas más finitas o qué tal, y tampoco le da mucho reparo en que sea, que no sea la edición súper chula, ¿sabes? No sé. Hombre, como gustar, que me gustaría, pues oye, pues te tener de cada peli la mejor edición posible, ¿no? Pero que también me conformo de que si quiero tener una peli, pues mira, vamos a empezar por tenerla, sea en edición que ponga El País o el ABC o que ponga lo que sea, y luego ya, si más adelante me la encuentro, porque eso de ir buscando pelis hace ya años que no lo hago, Y si algún día en un montón de estos de películas que están baratas me encuentro ediciones mejores, pues oye, pues me las pillo. A mí, por ejemplo, yo ahora luego lo explicaré mejor, pero a mí me da un poco, o sea, no me da igual, pero creo que tienen las dos versiones, los dos formatos, pues sus ventajas y sus pros y sus contras, ¿no? Pero por ejemplo, yo que sé, me hace mucha gracia que a lo mejor le diga a Luismi, mira, pues esta peli, yo que sé, me invento, pues la de, ¿cuál pasó con la de Marilyn Monroe? Mira, ya salió la peli en Netflix, la vemos esta noche cuando vuelva del trabajo, ah, venga, sí, y a lo mejor vuelvo y en vez de darle al play en Netflix, pues Luismi se la ha descargado, le ha hecho una carátula como a él le ha gustado, porque a veces, pues si no le gusta la que hay, pues se hace una a él. Luego se le ha impreso el CD con el disco, ¿no? Uh-huh. Y luego pues le ha metido los extras que le ha dado la gana y ha dicho, pues mira, pues encontré aquí una entrevista en Cannes de la actriz y luego encontré pues un tráiler de no sé qué y luego, o sea, él se fabrica sus propios extras, ¿no? A veces dice, como una edición que no tiene nadie, ¿no? Porque no es la original, pero es la que a él le gusta. Y eso me alucina, la verdad. Antes lo nombré al Víctor, ahora vuelvo a nombrarlo porque precisamente hace un par de días hablaba con él, digo, yo es que muchas veces cuando a lo mejor tengo en mis manos una película original y es un poco cara, pues a lo mejor miro por detrás, bueno, a ver si aparte de la peli tiene algún extra que me llame para comprármela, ¿no? Y miro por detrás y a lo mejor pone trailer y making of. Y digo yo, ostras, yo me la dejé. Yo me descargué un archivo y ojo, solo hablo de descarga para que la gente vea que son buenas pelis y que después vayan a comprarla, ¿eh? Eso del pirateo, nada. Y eso, bueno, a lo que voy, que yo me bajo un archivo de unos 4 o 5 gigas, yo lo guardo luego en discos de 8 gigas y luego eso, pues, que si entrevista, que si making of, que si varios comentarios por ahí o de fans y eso. Y yo es que muchas veces digo, ostras, creo que mis extras son mejores que los de la peli original. ¿Y qué me la voy a comprar? Porque se ve y se oye un poco mejor. Digo, hostia. Pues si costara poco, vale, pero es que hay muchas veces que cuestan un poco de dinero. Y entonces digo, bueno, pues ya bajarán. Claro, es que al hacértela tú no tienes problemas de ¿cómo se dice?, de permisos ni de nada. Es decir, tú te coges las copias o una entrevista que está colgada en YouTube, pero claro, el que está editando la película, eso no puede poner lo que le dé la gana, ¿sabes? No. Y tú sí, tú puedes coger lo que te guste de todo el material que corra por internet gratis y lo añades, claro. Sí, bueno, yo la verdad es que estoy más desde hace tiempo en el concepto de película en pendrive, ve las pelis, borra las pelis. Es decir, el ciclo de la vida del cine, pasando por el pendrive, ¿no? Y que supongo que es lo que hace la mayor parte de la gente, ¿no? Pero estoy de acuerdo también en que hay un montón de contenido que está disponible en un momento dado y que a lo mejor dentro de 10 años es imposible encontrarlo. Me refiero a lo que dices tú, una entrevista, qué sé yo, o una rueda de prensa en Cannes de quien fuera, ¿no? De Coppola, yo qué sé. Pues a lo mejor esas ruedas de prensa dejan de publicarla, o sea, la quita el festival de tal y solo la tienes tú y nadie la puede encontrar, ¿no? Ah. Y un montón de contenido que ya digo, no, se va a perder, ¿no? Porque el contenido está constantemente, ¿cómo se dice? Es una lavadora, ¿no? Internet está constantemente renovándose, ¿no? Claro. Claro, yo es que pienso que defiendo un poco las dos cosas porque sí que es verdad que es muy bueno, es muy bonito si te gusta, pues el coleccionismo, porque al final no deja de ser otra cosa, coleccionismo de tener pues en físicamente algo que te gusta, que lo aprecias, que es una cosa que te da pues eso, una nostalgia, una, no sé, que te aporta un sentimiento bonito, ¿no? De ver que tienes las películas que te gustan, ¿no? De tener cosas en tu casa que te gustan, ¿no? Hay gente que gusta las flores, tiene muchas plantas, hay gente que, pues, yo qué sé, cada uno tiene lo que, o música o lo que sea, ¿no? O cuadros de fotografías, y entonces, pues bueno, si te gusta mucho el cine, pues hay gente que le gusta tener películas, ¿no? Pero, y aparte de por lo que decís, de que se puedan perder, pues ya es una cuestión también de espacio. Mucha gente pues nos ha dado sus películas porque nos ha dicho eso, de, es que no me caben, ¿no? Yo puedo almacenar en un pendrive o en una plataforma miles de películas y yo no puedo tener en mi casa miles de películas. Entonces, claro, es lo de siempre, ¿no? Que tú priorizas un poco lo que tienes, lo que te aporta pues alegría, ¿no? Y por otro lado, voy a defender el tema digital por el tema de la accesibilidad, que sí que es verdad que tú no puedes. Yo a lo mejor ahora me peta de, pues yo es que quiero ver tal peli, como no la tengas en casa, o ¿dónde vas a buscarla? ¿En qué tienda? Si es que hoy en día ya no venden películas en ningún sitio. Entonces, el hecho de que tú pongas, vamos a ser un poco piratillas, pero tú pongas en cualquier buscador, de torrent, en Mule, en muchos sitios, y esa accesibilidad que tú tienes, tanto de música como de películas, ¿no? Porque es que aunque tú quieras, muchas películas no están en plataformas. Tú puedes estar abonado a Filmin, a Netflix, a HBO, a Prime, a todas, pero hay pelis que yo ahora quiero ver, La invasión de los ultracuerpos, a lo mejor no la encuentro. Entonces tú con tu buscador la encuentras, y eso es que eso está en la nube, que es una capacidad prácticamente ilimitada, y eso, ese poder de tu poder de poder encontrar cualquier cosa, pues también tiene un valor, porque es que hay millones de películas, tú no puedes tener millones de películas. Ya, yo sí entiendo, sí, yo menos, lo defiendo menos, ¿vale? Pero sí, también defiendo las plataformas digitales, porque sí, porque hay gente que curra mucho, de que llega a su casa muy cansado y que dice, mira, yo me pongo Netflix y ¿cuál es la recomendación de hoy? Esta, venga, pues esta. Y me da igual si es buena o mala, yo lo que quiero ver es una película nueva y ya está. Bueno, pero también puedes ponerte Filmin, por ejemplo, que ya tienes otra calidad a lo mejor, o cine más independiente o más clásico, pero me refiero que tú mismo muchas veces quieres ver una peli y realmente no te la puedes comprar porque no existe, o sea, porque sí, porque no existe físicamente para venderla, o porque yo qué sé. Entonces tú te la descargas, tú te haces tu portada y tal, que cuando, lo que tú dices, cuando sale en físico y tú la ves por ahí, pues te la compras. Y la copia pues la regalas o luego la donas o lo que sea, pero es que a veces no es tan fácil, y aparte que no somos millonarios ninguno para poder tener todas las películas que queramos, ¿no? Que antes la gente se conformaba, porque es que ahora tenemos como el ansia, ¿no?, de querer todo, ¿no?, inmediato. Antes la gente tenía la 1, la 2 y la 3, y sí, tú veías la peli que echaban el domingo por la noche, la grababas en VHS, si podías pues te la ponías otros días, pero tú no tenías la oportunidad de ver lo que quisieras, veías lo que había, ¿no?, lo que echaban. Pero ahora, como todo está tan a la mano, como que parece que podamos conseguir todo lo que queramos, pues sí que es verdad que el formato digital te permite eso. Y ya está. No me he quedado descansa. No, que quería defender un poco las dos cosas, que entiendo, yo defiendo las dos cosas. Es como todo, la tecnología y las novedades, pues nos dan muchas herramientas para mejorarnos la vida, pero bueno, que convivan las dos cosas, ¿no? Lo tradicional con lo nuevo. A mí me gustaría decir que hay algunas películas que van editándose en distintos formatos, o que se hace una edición del color distinta. Estaba viendo un vídeo de YouTube el otro día, donde un señor estaba analizando todas las ediciones de Aliens, ¿vale? Uh-huh. Y comparando la imagen, ¿no?, el formato, cómo habían remezclado la fotografía, de tal manera que algunas eran más azulillas, un color más azuloso, ¿no?, y tal, y otros eran un color más naturalista, y luego el formato iba variando, ¿no?, en distintas ediciones, de tal manera que, desde luego, cada una de las ediciones tiene un valor por sí mismo, ¿no?, en cuanto a tener una copia, conservar una copia, ¿no? Y, bueno, salvo las de VHS, que eran, vamos, yo creo que nadie preferirá un VHS, salvo que esté súper descatalogado la historia, ¿no? Pero, o por ejemplo, hay mucha gente en internet que Yo recuerdo haber descargado la versión desespecializada de Star Wars, ¿vale? Que es antes de que Lucas, en los años 90, empezara a meter y a cambiar sus películas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, que claro, es mucho más, digamos, más rudimentaria a nivel efectos, pero tiene mucho más encanto. Claro. Porque si ves las que se editaron en los 90, que yo creo que sigue metiéndoles mano hasta años después, ¿no? Pues si ves lo que hicieron en los 90, pues te meten ahí unos muñecos digitales que no pintan nada. Bueno, y que le cambiaron la cara al pobre Alec Guinness, pobrecito, ahí. No, pero te meten al Java de Hat, ahí una cosa rarísima, bueno. Y pues eso sí que lo entiendo, que tengamos el derecho a las copias primigenias, por ejemplo, ¿no? De cómo se estrena una película, ¿no? Por poner ese ejemplo. Mm, claro. Si fuera por Lucas, ya no existirían esas copias, creo yo. Yo creo que esas las rescataron de LaserDisc o alguna movida de estas. Claro, nosotros tenemos bastantes VHS todavía. Y el otro día reordenando los VHS, a mí me dio la sensación de que podíamos tener, no sé, unas 30 o 40 pelis, que yo creo que eso no ha dado, no llegó a dar el salto ni al DVD, porque entre otras cosas, porque eso era serie B chunga. Ah, vale. Eso no eran pelis buenas, ¿no? Pero me empecé a encontrar con una, ostras, esto ha salido en DVD, busco, no, hostia, me encontré con otras, no, y ya directamente las que me fui encontrando de tipo serie B o muy poco conocidas, pero que tú eres consciente de que son muy malas también, digo, hostia, esto es que no ha dado el salto. Y del DVD al Blu-ray habrá muchas que no den el salto. Y si algún día inventan algún formato nuevo, pues hasta que al final quede una sola película. Hay mucha controversia con el modo en que están trasladando las películas al 4K este, ¿no? Que están metiendo inteligencia artificial y haciendo unos planchados ahí digitales muy raros, ¿no? Yo he leído por internet, no soy experto en la materia, pero he leído por internet que se están quejando la gente de cómo están haciendo la traslación al 4K. Pero bueno, no lo sé, ya que me importa con lo mío que soy, como para ver el 4K, no entiendo la diferencia. Yo creo que el 4K va a ser como el LaserDisc, que se va a perder ahí, es como las lágrimas en la lluvia, que no... El rollo del 4K, nosotros actualmente tenemos una tele que soporta el 4K, pero, por ejemplo, no tenemos ningún dispositivo físico para reproducir pelis 4K. ¿Qué necesitan? La tele, el disco en sí y el reproductor. Es que tienes que cambiarlo todo. Y encima, el sonido para apreciar bien el 4K, tienes que comprar la barra de sonido esa. Porque al parecer no hay ninguna tele que lo reproduzca 100% tal y como es, si no tienes la barra de sonido esa. Aparte que no hay tantas pelis editadas en 4K. Entonces hay muy pocas. Digo yo, hostia, si cada vez que inventen algo nuevo hay que cambiarlo todo, claro. Digo, hostia, esto... Pues este esto al... y ya, sí. Pero que yo creo que llegará un formato un día que la gente diga, mira, que me quedo con lo que tengo y ya está. Es que ahora me ha hecho gracia porque cuando nos compramos la tele esta que comenta Luis y que se ve en 4K, pues dice, mira, tenemos una película que ahora con esta tele la podremos ver, que es en 3D. Y él, súper contento, la puso y digo, ya, Luismi, pero es que no tenemos... O sea, que la tele no reproducía en 3D, ni teníamos gafas. Sí. Ah, ¿y cuál era el problema? Lo que no tenemos el reproductor. Ni la Xbox, ni la Play, ni el DVD de estos de 20, 30 euros que tenemos... Ninguna de las tres cosas reproduce el 3D, o sea que... Era como, vale, tengo la película y la tele, pero siempre te falta algo. Sí. Nunca estás completo para... Y el día que estés completo y te hayas gastado un pastón, pues ya inventarán algo nuevo. El 7K. Pues, ¿cómo veis? Estaba pensando yo ahora que el futuro yo creo que no va a ser formato físico, ¿eh? O sea, que va a ser... No me quiero subir al carro de Elon Musk, pero me da a mí que va a ser un chip. O sea, que ya lo veamos en la cabeza ahí como tarados, ¿no? Voy a ponerme la última de quien sea. Y vas a estar mirando la pared como un tarado. Sí, puede ser, ¿eh? Pero yo creo que siempre va a quedar el coleccionismo de gente que, pues igual como hay gente que tiene vinilos y gente que tiene cosas así antiguas, yo creo que va a perdurar porque sigue habiendo mucho cinéfilo que le gusta tener las pelis en formato físico. Claro, nosotros como lo somos, pues conocemos gente que lo es como nosotros, porque bueno, pero sabemos que somos minoría. Eso somos conscientes, pero no creo que llegue a desaparecer. Quedará en algo anecdótico de coleccionismo, eso sí, pero no creo que llegue a desaparecer del todo. No lo sé. Yo ahí no haría predicción de ningún tipo porque es que no tengo ni idea. Igual que el vinilo ha vuelto, hombre, lo que yo creo es que no, lo que no van a perder es la cabeza. En plan, por ejemplo, imagino que no la están perdiendo con el vinilo, en plan, venga, ahora se edita todo en vinilo. No, dirán, oye, vamos a editar tal número que vendemos, pues editamos más, y si no más. Pues, por ejemplo, la de Alien nueva, por desgracia va a salir en VHS. Ah, sí, ¿verdad? Sí, y imagino que harán una tirada, que no se volverán locos, en plan de, venga, vamos a sacar 10 millones aquí en VHS, y harán una tirada que venden, venga, pues, no vale. Sé, otras 10.000 más, que las venden también, pues venga, otra vez más. Y yo creo que si ven tirón, pues... Bueno, para coleccionistas, para... No sé. ¿Os imagináis que tiene un resurgir el VHS de repente? Nadie se lo espera. Y millones de ventas de VHS estas navidades. Pero claro, pasa lo mismo un poco en los cines, con los cines que alguna vez hemos hablado, mucha gente, la mayoría no va al cine, o sea, ven las pelis pues cuando salen o en las plataformas o tal, pero no queda tanta gente tampoco que vaya al cine, quedan pues eso, por las personas, los cuatro matados como nosotros, que les gusta mucho, les gusta la experiencia, pues lo mismo que decías con el vinilo, que es diferente que verlo en una plataforma. Pero yo creo que sigue quedando un poquito de gente que le gusta eso, la hombre, experiencia en sí. Y el VHS, como yo conté el otro día entre varios amigos, el VHS te lo comía el reproductor, lo sacabas a tirones, lo pegabas con un celo, vale que la parte del celo luego se veía chunga, pero la película tiraba. Y hoy día ponle tú un celo a un DVD o a un Blu-ray, eso ya tienes que tirarlo a la basura. Claro, sí, no sé, a mí sí que es verdad que eso, que a veces en las plataformas pues te dicen, esta ya la vamos a quitar, y luego búscala, ¿sabes? Uy, respecto a lo que decías tú antes, mi Nino, del 4K y eso, que creo que lo comenté en un programa de cuando éramos otros, pues esos. No se puede decir, hombre. Sí, pues, el rincón cinéfilo. El rincón cinéfilo. Nuestros inicios. Nuestros inicios, ahí vamos. Es la reedición de Depredador. Ah, sí. Depredador, cuando se filmó, pues se filmó en plena jungla, no había pantallas verdes por ningún lado, se hizo en plena jungla, en Honduras, creo. Y al parecer los rollos de película pues cogieron un hongo, y si tú te acercas a la tele cuando ves Depredador, pues ves que la textura de la imagen pues no es buena, que solo es buena si te alejas, como te acerques se ve mal. Y es curioso que en los extras del DVD el director John C. McTiernan, creo que es, habla y dice: de Depredador siempre nos quedará el encanto este. De, oye, esto es lo que se filmó y no hay otra cosa. Dice, el día que no veamos esto, estaremos viendo pues a alguien que ha coloreado encima o que ha dibujado encima o estaremos viendo otra cosa. Claro. Cuando sale el Blu-ray, sale ya con esto corregido, ¿vale? Tú ya te acercas a la pantalla y dices, hostia, esto se ve bien del carajo. ¿Pero qué hicieron? Que los extras son exactamente los mismos que el DVD. Entonces, es curioso que estás viendo al director que está diciéndote que el día que no le veamos el grano y a la película, no estaremos viendo Depredador y al mismo tiempo tú la estás viendo que está súper limpia la imagen ya. Cosas de la vida. Que las imperfecciones en las obras maestras, bueno, no estoy diciendo que Depredador sea una obra maestra, ¿no? Está muy bien, es un peliculón, pero digamos que forman parte de ellas. Todas las, entre comillas, imperfecciones, ¿no? Ya, es que claro, se gastarían un pastón en hacerla y ahora cuando llegaron, cuando aterrizaron en Hollywood, pues, ¿qué dirían? Que yo, o montamos lo que hay o... Claro. Y dijeron, pues oye, vamos a montarlo y vamos a sacarla. Y le sacaron pasta, imagino que no se hicieron multimillonarios nadie, pero dijeron que yo, que esto lo ha aceptado el público. Ah, venga, pues cojonudo. Para adelante. Muy bien, chicos. ¿Queréis decir algo más de esto? ¿O tú, Luis, me quieres defender algo más? ¿Quieres despotricar más de...? Lo que no me acuerdo es de los formatos. Pero aparte del VHS... ¿El beta antes? Bueno, beta, VHS... el Laserdisc, DVD, Blu-ray. El Blu-ray, pero que quien tenga curiosidad y busque en internet va a encontrar de que hubo más formatos que no triunfaron, ¿no? Y no digo de antes, sino durante, ¿vale? Ajá. Y que simplemente lo inventaron, sacaron unas cuantas pelis, vieron que no se vendía nada y dijeron, bueno, pues o marcha atrás. Recogieron cable. Y ya por curiosidad, el beta se dejó de hacer porque las cintas beta aguantaban mucho. Y dijeron, esto no conviene. ¿Ah, no? Al aparecer los archivos de televisión española, están, aparte de que hoy día estarán digitalizados ya, pero se siguen conservando y se siguen conservando en beta. ¿Así? Y se dejó de hacer el beta porque resistían más. Y dirían yo, lo que no podemos hacer es una película y que la película dure 50 años. Esto hay que romperse antes. Oye, yo me acuerdo que mi primer vídeo era beta y luego salió el VHS y mi padre se compró un cacharro de pasar el formato beta a VHS y tenía cintas de que nos grababa a lo mejor de chicos y vídeos caseros y tal, para que no se perdiera, pues lo iba pasando ahí a VHS. Yo creo que el VHS triunfó porque se hizo con los derechos de reproducción de una serie de películas, no me acuerdo de Warner, vamos, que las mejores películas del momento las empezó a sacar en VHS, ¿vale? Sí. Pero que siempre se ha sabido que el beta era mejor calidad, pero vamos, yo siempre lo he sabido, ¿no? Y que lo utilizaban en las en las televisiones también me sonaba y todo esto, vamos, ¿no? Pero yo creo que fue el catálogo que tuvieron de películas lo que los catapultó al monopolio del mercado, ¿no? Pues sí, es como si hoy día, porque yo por desgracia, menos mal que eso pasa un par de veces al año solo, que de que a lo mejor cojo una peli para por verla ver y por lo que sea el DVD o el Blu-ray, que le suele pasar más a los Blu-ray, pues hostia, esto da fallo y esto me lo compré yo y lo he visto una sola vez y esto como que se ha estropeado. es que yo creo que no cuidan tanto eso, de, hostia, no podemos hacer un formato que dure de por vida, porque si no la gente ya deja de comprar. Bueno, pero es que vamos a ver, es que la gente que, yo creo que la gente, toda esta gente del negocio este saben perfectamente que tienen los días contados desde el principio, ¿no? Ya. Desde que estamos en la era digital, me refiero. Es decir, desde que estamos en la era digital, todos los formatos que van saliendo van a ir cambiando cada vez más rápido, ¿no? Yo creo que vamos a encontrar que dentro de poco tiempo vamos a contener, no sé, una cantidad brutal de información en cristales, por ejemplo, ¿no? He leído sobre eso. Entonces, en un pequeñito cristal va a caber todas las películas de la historia, ¿sabes? Y que no es buen negocio, desde luego, pero es que tienes razón, obsolescencia programada, ¿no? Pues seguramente sea cierto, ¿no? Vamos a... Y me da coraje un poco de que haya que llegar a el fin de un formato para precisamente que se tengan que empezar a currar ese formato en serio. Porque cuando empezaron los DVD, y empezaron a salir pocas, creo que yo solo tengo en VHS dos o tres solo, había ya VHS con opciones como el DVD, o sea que tú podías ir directamente al capítulo 11 y tonterías de esas, o que después de la película traía el making of y traía entrevistas y decías tú, coño, esto no lo traían antes. Haberlo hecho antes, ¿no? ¿Y por qué no lo había hecho antes? Ahora que os iba a pillar toro, pues os ha pillado. Sí, pero bueno, es como todo, ese tipo de mercados. Me estaba acordando de la historia de Blockbuster en Estados Unidos, ¿no? Que era una cadena de... Pues eso, de alquiler de DVDs, ¿no? Que fue un monstruo de empresa, ¿no? De corporación brutal y que se vino abajo, pero en un par de años se fue al carajo, pero el todo, vamos. Pero es que yo, por ejemplo, recuerdo de haberlo visto en películas americanas, como que existía ya el Blockbuster allí, porque aquí teníamos pues los videoclubs de barrio de toda la vida. Y yo recuerdo, perdón, que cuando llegó a donde yo vivía el Blockbuster, es que duró un año. Abrieron uno y lo cerraron enseguida, que cuando lo abrieron era como, ostras, qué pasada, cuánta cantidad de películas tienen aquí, no como en el videoclub, que era mucho más chico, tenían una barbaridad, pero es que duró nada, duró un año. Aquí hubo un boom, pero sin embargo los videoclubs que ya estaban, estaban antes, claro, es lógico, pero es que cuando... estuvo el boom del Blockbuster durante dos o tres años, que estaba petado siempre, en plan, yo ahí no me meto porque paso de hacer colas de media hora para alquilar una peli. Y es que luego, cuando se vino abajo el Blockbuster, los DVD las tiendas de barrio, pues luego continuaron unos años más. O sea que lo del Blockbuster fue mega, mega pelotazo y mega... hundimiento. Yo recuerdo eso, lo que tú dices, que las tiendas de barrio, los videoclubs de barrio siguieron muchos años después. De barrio, yo creo que lo que hicieron es medio reconvertirse al alquiler de videojuegos también. Sí, eso también. Nos mantuvo un poco más a flote también. Y lo bonito que era, ahora voy a poner menos fácil, lo bonito que era un viernes que te ibas tú por la tarde al videoclub a decir, venga, ¿qué dos o tres pelis voy a alquilar para el fin de semana? Ese momento que ahora es poner el menú de Netflix y ver qué película ves, pues eso era ir al videoclub y preguntarle si tenías confianza con el hombre. Oye, escucha, ¿qué pelis nuevas te han entrado? ¿Cuál me recomiendas? Pues mira, esta está muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Jolín, eso a mí me da tristeza eso, porque era un momento muy guay. Eso estaría muy bien si tienes a Tarantino detrás del mostrador, pero yo desde luego tenía una señora de los videoclubs a los que iba, tenía una señora rubia que no tenía ni puta idea de las pelis, y que luego puso un señor que yo creo que era esquizofrénico o algo así, una cosa. Y, no, sí, o sea, pero lo digo, no he querido hacer un chiste, ¿eh? sea, si le veías la cara, dices, este tío no está bien, o sea, no está bien, pero no, o sea, está fatal este tío. Y que yo no sé si, o sea, pero bueno, al margen de todo esto, yo creo que lo estás viendo con mucha nostalgia. Porque yo creo que si te trasplantaran a ti mismo ahora a los años 90, con todo lo de ir al videoclub, es que acababas hasta las narices, hasta el moño del videoclub en 2 semanas, ¿eh? Yo lo recuerdo bonito. Es que claro, yo era pequeña, iba con mis hermanos y entonces mi padre era el que hablaba con el hombre del videoclub, que yo vivía en Andorra entonces, y mientras mi padre estaba ahí de charla a ver qué película nos alquilaba, eso cuando era más chica, mis hermanos y yo nos dedicábamos a recorrer el videoclub, a yo qué sé, a ver las carátulas, a reírnos de las carátulas. Recuerdo que siempre nos reíamos de una peli que se llama La Tostadora Valiente. Estábamos aquí, teníamos nuestro ego ahí. Separación papeles guarras también. Yo el que iba. Sí, también había. Pero éramos demasiado pequeños juntos. Yo tenía una separación que era como unas puertecitas del salón del oeste, ¿sabes? Sí, esas que hacen. Claro. Sí, sí. Y se iban ahí a. Se van a ir a sus cosas, ¿no? La gente. Claro, pero también estás hablando de que cuando éramos chicos, por lo menos yo, las pelis que habían tampoco era el nivel que hay ahora. Igual era Emmanuel o algo así, que tampoco eran unas pelis guarras, súper guarras, ¿sabes? Era muy light. No era solo la película, sino que encontrar información sobre. No es como ahora, porque estamos hablando, niños y niñas que nos escucháis, de un momento en donde no tenías internet, ni tenías smartphone, ni nada. Claro, entonces, claro. Entonces tú ibas al videoclub y aprendías lo que podías de la peli muchas veces por lo que ponía el cartel, los actores. Claro, o claro. Y lo de atrás, te dabas la vuelta a la peli, había 3 o 4 fotos y decías, ah, mira, pues ya está. Pero también eso creaba una mística, igual que en los álbumes de vinilo, ¿no? Que cuando sí. tú veías portadas de discos, te creabas una relación con la portada, incluso, ¿no? Con la imagen, y creabas una, ¿sabes? Igual una imagen tan sencilla como los Beatles cruzando por una calle, joder, que es la imagen más chorras de la historia, pues está súper cargada de significado, ¿no? Para ti, pues con muchas portadas, por ejemplo, cogemos la de Los Inmortales, pues esa portada yo la tengo tatuada en el cerebro, ¿no? De verla de niño también. Es que tú escogías la peli por la portada, por la parte de atrás, que había 3 o 4 fotos y el resumen, pero claro, ni tráiler ni nada. Tú ahí a lo loco. Y claro, a lo mejor luego la peli era un rollo, pero ya la habías alquilado, la habías pagado, pues la veías y ya está. Y luego cuando volvías a la tienda, pues le decías al esquizofrénico tuyo o yo al nuestro, que sí que es verdad que luego ya de más mayor, pues sí te solían recomendar pelis guays. Y las novedades que y la angustia esa de decir, ha salido esta peli, llegabas alquilada, bueno, a ver si la semana que viene tengo suerte. Ay, y no está alquilada, llegabas otra vez alquilada, me cago en la mar, y me pasaba semanas esperando que estuvieras alquilada a verla. Y claro, y tú preguntabas cuántas copias habían, ¿no? Igual habían 3 copias o 4 copias. Claro, había muchas, había 3 o 4 y te tenías que esperar a ver cuándo la devolvía al que fuera y claro. Cogerla tú. Pero te ponían en la lista. Ah, en el mío no había lista. No. Era como a tonto el último. No. A mí, yo creo que a mí me ponían, si tú decías quiero que me pongas a la lista pa esta peli, pues yo creo que me ponían, ¿eh? No, pues ahí erais más ordenados, aquí era la jungla, aquí era el Bronx. Los juegos del hambre. Ya te digo. Sí. Pues sí, pues bueno, quien nos escuche que sea más jovencito, pues que vea que en los tiempos antiguos era así. Pero bueno, que eso, que es un adelanto, por eso decía yo, es un adelanto que tú ahora digas, pues quiero ver esta peli, y la consigues. Joder, cualquiera. Y puedes saber... ¿cómo se llamaba el perro del director de fotografía? Si te apetece, en 5 minutos. Claro, de información. Puedes saber lo que quieras, una cosa. O sea, yo que soy defensor del físico por el tema extras, pero también digo que, oye, que si veis pelis en plataformas digitales y tenéis curiosidad por cualquier peli, eso en internet hay de información para aburrir. O sea, Claro, por eso que las dos cosas tienen, las dos formatos tienen cosas buenas. No, y si, si además como cuando haya una, ¿cómo se llama? Una tormenta electromagnética esta de solar, pues mira, ya no existirá Netflix, ya no existirá Internet, entonces lo, se va a revalorizar todo lo, tu colección. Claro, tienen podemos abrir un videoclub y la gente que venga a casa para coger mis películas, a ver las películas y que la gente deje la huella digital ahí. Que yo, ¿en qué momento has tenido que tocar el DVD con los cinco dedos? Que yo, ¿en qué momento? Es que hay cosas que no se comprende. Muy bien, chicos, pues nada, si queréis pasamos a las recomendaciones. Vale. Venga, ¿qué películas habéis visto últimamente? O le doy yo caña? Empieza tú, empieza tú. Venga, voy a empezar yo. ¿O quieres tú empezar, Michi? No, no, que yo hablo mucho ya. Vale, bueno, no, hemos hablado todos mucho. Bueno. A ver, yo voy a recomendar una que vi hace poco, que ya sé que hablasteis de ella, pero yo no la había visto todavía, que es porque como fue Halloween, pues dijimos, vamos a ver pelis de miedo. Y yo no había visto La invasión de los ultracuerpos, pero como hablamos de ella en el especial de Donald Sutherland, pues digo, vamos a verla. Ana la se versión. Tapó los oídos. Yo me tapé los oídos un poco. ¡Jo! Primero que flipé de la cantidad de actores que salen. Es de 78, aparte de Donald Sutherland, pues sale Brooke Adams, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum y Veronica Cartwright, que todo el mundo me dijo cuando les dije que le iba a ver. Sí, sí, sale haciendo lo que siempre hace en sus pelis, gritar. Digo, pues, y llorar. Y llorar, ¿no? Gritar y llorar. Jo, me gustó un montón la peli y me dio mucho miedo. O sea, no sé, que luego Luis me dice, bueno, súbete tú a dormir que yo voy luego, y estaba en plan, no quiero dormir, a ver si, y dice, tranquila que no tenemos plantas, y yo estaba en plan, ya, ya, pero que, a ver cómo amanecemos. No sé, me pareció muy guay y me dio muy mal rollo y pensé, joder, claro que sí que es un clásico del cine de terror, merecidamente, y el final pues muy guay. Claro, no sé, todo el mundo lo habrá visto a lo mejor, yo no la había visto, pero me gustó un montón. La recomiendo y ha envejecido súper bien. Sí, yo lo comenté alguna vez, ¿no? Que me parece que está al mismo nivel, es como un caso parecido al de La Cosa, ¿no? Que me parece que está al mismo nivel la original del remake, ¿no? Sino mejor el remake incluso un poco. Claro, me dijo Luis, me ve el remake que está muy bien, ya vi esta y como habíamos hablado de Donald Sutherland, pues me apetecía ver esta, pero bueno, me queda pendiente la original, pero bueno, que esta, con esta estoy muy satisfecha, la verdad. Por cierto, Don Siegel hace un papelito en la versión nueva, es el taxista y el prota, que no recuerdo el nombre, pues bien, el prota ese hace otro papelito también, que es el que en realidad el prota de la 1 sale en la nueva, sí, diciendo la misma frase que sí, al final de la 1. O sea, están entre nosotros, han venido a yo no sé qué, vamos a morir. Y dices tú, o sea, que está diciendo igual que hace 40 años. Y es curioso. Está guay. Y eso, y luego también vimos otra peli, esta es más antigua, del 52, de que se llama Miedo Súbito, que es de Joan Crawford y Jack Palance. Esta es en blanco y negro, ¿vale? Y es de Joan Crawford es una autora de teatro de éxito en Broadway, y entonces Jack Palance es como le pide participar en su obra y ella lo descarta un poco, por no por feo, pero dice como que no es un galán ahí como a ella le gustaría, ¿no? Y bueno, es una peli de cine negro, es un thriller. Está muy guay porque te tiene bastante en intriga toda la peli, ¿no? No quiero explicar mucho más, ¿no? Porque luego ya se enreda en una trama ellos dos, ¿no? Y da mal rollo un poco porque te tiene mucha tensión todo el rato. Está muy bien hecha y pensé, jo, pues está. No había escuchado yo hablar de esta peli, por ejemplo. Las interpretaciones muy guays, jo, ya ves a Jack Palance y ya sabes que va a hacer de malo, porque no creo que haga spoiler, ¿verdad? Pero es que ese hombre ya tiene cara de malo, tiene cara de maldad, de tener la maldad dentro. Hombre, yo no la había visto y yo se lo dije a Ana, digo, es que este hombre siempre ha hecho de malo, digo, no sé en esta, pero claro, al rato ya ves, vale, ya ves que en sí. Esta también. Pero bueno, ya aunque el principio de la peli no se vea que sea el malo, pero te inquieta, ¿no? No te acabas de fiar mucho de él. Estás como, algo está maquinando. Pero bueno, que pasan muchas cosas y está muy chula. A mí me gustó mucho, la recomiendo porque, bueno, eso, cine clásico interesante, bien hecho y a tener en cuenta. Y ya no he visto, bueno, vi otra, pero ya no voy a hablar de ella porque ya habló Luismi un día, que es La niebla, la nueva, y ya, no voy a decir nada. Y nada, paso palabra para quien quiera hablar de alguna recomendación más. Yo vi un documental sobre John Williams, titulado Music by John Williams, producido por Ron Howard y Steven Spielberg. Y es un documental así como ligerito, donde te cuenta su vida, sale el señor este que ya tiene 1000 años hablando de sus trabajos y tal. Y, ¿tiene este hombre ya? ¿Cómo? ¿De cuántos años tiene este hombre ya? Tiene que ser muy mayor, ¿eh? Creo que lo mire, creo que tiene 85, a ver, un momento. ¿Y solo? Un segundo. Williams, a ver. Tiene... 92, ostras. Cuidado, es que es muy viejito ya. Se ha pasado de largo, ¿eh? Se ha pasado. Y sigue trabajando, ¿eh? Sigue currando chulo. Sí. Ostras. Pues, claro, yo cuando estaba viendo el documental estaba pensando, ¿cuál es la última banda sonora de este tío que a mí me gusta de verdad, no? Y yo creo que tendría que ir a hace 20 años, ¿eh? Me tendría que ir a Inteligencia Artificial, que para mí tiene unos pasajes absolutamente mágicos. Pero luego después de eso, a ver, alguna cosita aquí y allí, y desde luego... La de los Fabelman la hizo él y es de 22 y está muy bien. A mí esa peli no me interesó nada. Y ya te digo, estoy mirando aquí las bandas sonoras así últimas y desde luego es como le pasó a Vangelis, ¿no? O Vangelis, como se diga, ¿no? Que tuvo ahí unos 3 o 4 años donde hizo un montón de obras maestras. Y bueno, John Williams desde luego ha tenido mucho más, su época de esplendor ha sido mucho más rica y más larga, ¿no? Pero digamos que tiene el cogollo ese de finales de los 70, principios de los 80, donde hizo unas absolutas maravillas ese señor, ¿eh? O sea, no, imagínate que en 4 años haces Star Wars, haces Superman, haces E.T., haces Indiana Jones, o sea, hizo una cantidad de cosas ahí impresionantes, ¿no? Claro, pero si tiras para atrás, te vas a, bueno, sí, esto y encuentras una tercera fase y tal, pero te vas al 90 y pico, 93, y todavía te sale La lista de Schindler y Parque Jurásico, cuidado. Hay una que a mí me gustó mucho, que no hablaron mucho de ella en el documental, que es la de JFK. ¿Recordáis que se escucha? Es muy como así como percusiva, ¿no? Y se escucha un piano muy bajo, ¿no? De fondo, creando una sensación de amenaza, ¿no? Muy, muy, muy chula, muy chula, muy chula. We'll be right back. me encanta a mí esa banda sonora, la de El Nacido el 4 de Julio también, o sea que tiene un montón, incluso al margen de Spielberg, ¿no? Mira, y aunque no te guste, y aunque no te gusten las pelis, que a mí sí me gustan, hablando, yéndonos ya al 2000 y pico, 2004, 2000 tal, tenemos Harry Potter también. Hombre, otra obra maestra, desde luego. Si no, si yo no digo que... Quiero decir, sí, es verdad, esa no me acordaba yo. Pero te quiero decir que en los últimos 20 años no ha tenido... O sea, yo si me dices, haz un disco o haz una playlist de lo que más te gusta, sí, ¿vale? Totalmente, claro, claro. Lo primero que se me ocurre no es reciente, no es reciente. No, no, yo creo que tienes la franja desde los 75 más o menos... hasta el 2005, incluyendo Harry Potter, lo más súper destacado, pero es que son un montón de años, ¿eh? Son 30 años. Yo ya te digo, a mí este tío está en un terreno completamente... A día de hoy es el compositor de bandas sonoras más importante vivo y uno de los compositores más importantes a secas, ¿no? O sea, sí. Este tío yo creo que va a ser recordado al nivel de... A nivel de los grandes de la música de todos los tiempos, vamos. Es que sigo mirando, mira, el Soldado Ryan es del 98. Es que tiene mucha franja de bandas sonoras brutales. Es que a mí me gusta. A mí la de Soldado Ryan no... Pero la música, la peli, bueno, pero la música, joder. La no, música yo digo lo contrario, que la peli me gusta más que la música. Está hecha para que te sientas patriótico y tal, y yo no, a mí ese lado no. Claro, porque se pica un poco. Y entonces, cuenta, ¿el documental está chulo entonces? No, el documental está muy bien, salvo que sale, no sé por qué sale, Chris Martin de Coldplay, le han llamado, o sea, no había gente para llamar, que tiene que salir el tío ese, y además sale bastante, ¿no? No entendí yo qué cojones me tiene que importar a mí lo que opine Chris Martin de Coldplay sobre John Williams, la verdad. A mí me gusta Chris Martin. A mí me gustan los tres primeros discos de Coldplay, que están muy bien. Y luego ya se fueron a hacer a ganar Grammys, ¿no? Pero bueno. A mí me gustan, me siguen gustando. Dios mío. ¿Te gusta todo, Rama? No, todo no, pero Coldplay me gusta mucho. Por cierto, Coldplay, como anécdota, es el grupo más demandado por plagio. Muy bien. Ahí lo dejo. Claro, pero me gusta igual, no me puede gustar. ¿Qué pasa? Ya no me gusta. Nada. Qué curioso, pues no lo hubiera pensado, porque incluso cuando cogieron un tema de Kraftwerk, les pidieron permiso, ¿no? Para reconvertirlo en una canción, ¿no? Que se llamaba Talk. Y, es que una cosa es que la gente los demande y la otra que gane. Sí, también es verdad eso. No, pero si te pones a demandar a Led Zeppelin es que te quedas solo, vamos, una cosa. Hay unos vídeos en YouTube diciendo de dónde sacaron cada riff de guitarra y cada estructura de blues, de dónde la sacan y todo esto, ¿no? Y es que han robado de todas partes, pero a manos llenas además. Pero bueno, es otra película eso. Pues entonces sale Chris Martin y pero bueno, el documental está guay, ¿no? No, el documental lo recomiendo porque este tío es un puto crack y debería ser de visión obligada. ¿Cómo se llama el documental? Music by John Williams. Ah, vale, fácil. Ok, pues ya lo buscaremos. Ah, mira, lo tengo aquí puesto. Es de este año, de 2024. Eso. Muy bien. Pues nada, lo apuntamos. Guay. ¿Qué más? ¿Has visto algo más interesante? Pues si habláis vosotros mientras busco a ver si se me ocurre algo. Venga, Luismi, que yo voy a charlar. Pues yo tengo dos recomendaciones. La primera es una peli que ya hablamos el año pasado de ella, pero que por fin ha llegado a físico, no sé. No. Pero a plataformas digitales ya sí, ya la podemos disfrutar. Y es la película Vincent Debe Morir, que pese al título no va de mal rollo, ¿vale? No. Es una peli gamberra con la que... el protagonista lo pasa mal. Lo pasa mal, por si yo. Pero es una peli gamberra con la que te ríes mucho. Sí. Y pues no sé si es spoiler, porque te das cuenta relativamente pronto de qué va, ¿no? Bueno, spoiler, por si acaso, que no quiera saber nada de la peli, pues que no escuche y ahora explicará un poquito brevemente, pero que sale al principio. Sí, eso de, al parecer, cuando hay contacto visual con otra persona, pues nadie sabe por qué esa otra persona quiere matar a Vincent. Te entran ahí como una rabia interna. Una rabia interna y es que con lo que pille. Si te pilla con un paraguas, pues empiezan a paraguazos. Si te pilla el de la oficina, pues le mete con la grapadora. Y es curioso que la segunda vez que la ves, pues claro, como ya sabes de qué va, pues las dos o tres primeras veces que al chaval le pasa algo, dice, hostia, estos son gente que la intenta matar. Porque creo recordar que la primera escena es un accidente en moto que pasa justo al lado de él. Ah, que no te das cuenta tanto. Y dices tú, hostia, el de la moto creo que se ha ido a estrellar contra él. solo que ha fallado. Y ya está. Y eso, y es una peli para echarte una risas. Y no sé si el menino ha encontrado ya, o si no doy mi segunda recomendación. Sí, sí, dale tus recomendaciones. Pues nada, he visto en plataformas digitales, he visto, pero cuidado, he visto que han hecho una serie que se llama Lincoln Lawyer, en inglés. Voy a decirlo en inglés porque la traducción al castellano de la serie es otra, y es que hay una película que se llama Lincoln Lawyer, que va sobre lo mismo, pero que la película se tradujo con otro nombre también completamente diferente. Entonces, pues para no hacernos un lío, el título, vamos a hablar de ella por su título original. Lincoln Lawyer, la serie no sé de qué, si estará bien, si estará mal, si lo han hecho bien, pues estará bien, porque la película está bastante bien. Va sobre un abogado y bueno, y el prota es Matthew McConaughey, con una serie de secundarios que, si bien no nos suenan los nombres, las caras sí nos suenan. Son Marisa Tomei. Hombre, Marisa Tomei es famosa. Hombre, y no, yo no sé qué tiene esta mujer, que cada año está mejor, porque cuando chavalita era normalita. Normalita. A ver, que hay mucha niña guapa a esa edad, pero que 30 años después siga estando bien es más complicado. Y no tiene pinta de que se haya hecho nada. William H. Macy, un mega secundario. Yo decía Ryan Phillippe. Yo he dicho siempre Ryan Phillippe. ¿Y yo? ¿No sí, sé pero, dice Ryan Phillippe? En un vídeo que me salió en Facebook se referían a él como Ryan Phillippe. Entonces, entonces lo de Phillippe me quitó credibilidad. digo, este hombre no... Claro, digo, es que esto ya lo anula para poder ganar un premio. Yo un nunca he escuchado Ryan Phillippe. Espero que o se lo dijeran en plan coña o que no se pronuncie así, en verdad, porque claro. No, se pronuncia así, ¿eh? Phillippe, sí. Anda. Hostia, pues claro, ya no pega and the winner is, ¿no? Porque ya la gente lo primero que hace es reírte. Pues yo no lo había escuchado nunca, ¿sí? No pega. Y bueno, y más secundarios en esa peli, pues John Leguizamo, Michael Peña, Bob Gunton, la actual o ex, esto no lo pongo en claro, de Clint Eastwood, Frances Fisher, Bryan Cranston. O sea, es una peli donde nos van a sonar muchos nombres y muchas caras. Está muy entretenida. Tampoco esperéis un peliculón, digo, ¿vale? A ver si vais a creer que es un peliculón para recordar. Y está bastante bien y me llamó la... Y vengo a reivindicarla porque, oye, es que todo lo que hacen en peli hay que hacer serie, pues... Al parecer sí. Y esta es mi segunda y última recomendación. Muy bien. ¿Y tú, Michi, al final quieres comentar alguna más? No, es que estaba mirando lo que he visto últimamente, no, yo, o sea, qué sé yo. No te da alegría de recomendarlo, ¿no? No, no me da para, o sea, he visto cositas de subsistencia Vale. audiovisual. Muy bien. Bueno, pues no sé si quieres. Finiquitamos ya. Perfecto, perfecto. Me Pues bueno, parece pues que así. la gente que es muy largo. No, no, yo creo que esta vez ha quedado ligerito, digestión corta, como un bífidus activo de esos. Y bueno, y hasta aquí el programa número 11 de Hijos de la Cinefilia. Y esperando que os haya gustado a todos, por favor, ponednos mensajitos, Los dándonos mensajitos, comentarios. señores, dándonos mensajitos por la plataforma, porque nos haría mucha ilusión y. Hombre, yo lo recomendaría escribir en mayúsculas si queréis resaltar, porque claro, entre tantos. Claro. Sobre todo si son insultos, pues mayúsculas quedan mejor en internet siempre, ¿no? Y bueno, que nada, que muchas gracias, Rama. Gracias a vosotros y un saludo a todo el mundo que nos escucha. Que muchas gracias a Luismi. A vosotros y un saludo a Arco Segundo y a futuras cuñadas. Ahí. Ahí, para adelante. Y otro saludito de El Minino y también que se ponga Bacal pronto buena, que estará un poquito acatarradilla. Ahí, que la echamos de menos. Sí. Venga, un saludo a todos. Chao, chao, chao. Chao. Adiós. Come with me for fun in my baguette.